con almas de ángel. Y doy gracias a Dios por haberte encontrado en mi camino. Y trataré de merecer tanto cariño. Gracias por todo. Encendida, mi sendero siempre ilumina. Gracias por todo lo que tú me das, por tu paciencia y tu sinceridad, por esa entrega y por tu voluntad, por hacer que mis sueños no se quedaran en paz. Llevas bondad en tu ser.